Ezayin zingula, daddy soso. Ichari mukula mio, kapita. Boko ya etondo. El Comalco, Francisco Fuala, Lady Temoa. Le grand Libanais Rachel Nakokoto Messing Bopeto Vina Boutique Abandal Imana ya tanatikali Kaimoko Namalika mbona kasha zoto Nanya keko kundo la mawananga Apongoli nzembo ya boli muiko mirekuye Patrick Diamona Wabi Mabaya. Jean-Paul Onema, Hilaire Onema, Polidor Onema, Ibanga Malakita. Makengo et Mamie la douce.